Muchos amores, muchos amores, muchos amores, ningún amor. Muchos cayeron en esa trampa que le tendiste a mi corazón. Maldita sea la hora en que llegaste con tu traición. Te voy a cambiar por otra para arrancarme este dolor. Traicionera, traicionera, pero quererte no vale la pena. Traicionera, traicionera, pero ¿por qué fuiste tan ajena? Traicionera, traicionera, tan bella como traicionera. Traicionera, traicionera, maldita sea traicionera. Traicionera, traicionera, traicionera, traicionera. Por vos, maldita traicionera. Hoy me arrepiento ya de quererte y como un tonto me enamoré. Porque te gusta ser traicionera y sé que nunca te cambiaré. Maldita sea la hora en que llegaste con tu traición. Te voy a cambiar por otra para arrancarme este dolor. Traicionera, traicionera, pero quererte no vale la pena. Traicionera, traicionera, pero ¿por qué fuiste tan ajena? Traicionera, traicionera, pero tan bella como traicionera. Traicionera, traicionera, maldita sea traicionera. Traicionera, traicionera, traicionera. Traicionera, tan bella como traicionera.